Estás escuchando Entre Terrícolas. Bueno, pues muy buenos días a todos los terrícolas que nos escuchan y a los terrícolas que van a participar en esta sesión. Tenemos a Pedro en Oslo, en Noruega, a Neftalí en El Bierzo, en León, a Juanjo en Galápagos, Guadalajara, a Carlos aquí en Talamanca, a mi lado, y bueno, y yo, Lucía. El programa de hoy va sobre animales y yo me gustaría leeros pues una frasecilla. Para mí los animales no son mercancía ni productos. Su vida no puede ser valorada solo en función de lo que reportan a los humanos en forma de beneficio económico o capricho satisfecho. Sus derechos no son unos u otros dependiendo del uso que les demos, de compañía, de granja, de laboratorio. Los animales se consideran seres a nuestro servicio, cuyos derechos, en caso de ser reconocidos, están supeditados a nuestros intereses. Buenos días a todos. Pedro, Neftalí, Juanjo. Buenos días. Vamos a ver, me gustaría empezar, bueno, pues por la primera, lo más sencillo, ¿no? Esta pregunta iría para Pedro. ¿Tienen o deberían tener derecho los animales? ¿Tú qué crees? Tienen y deberían de tenerlos, claro, porque, bueno, aunque vaya un poco a la contra de cómo estamos educados desde nuestra tradición judeocristiana, pues que consideramos o considera que somos el centro del universo y todo lo demás de la naturaleza está a nuestro alrededor y a nuestra disposición para usarlo como nos dé la gana, pues bueno, creo que es un pensamiento bastante anticuado y que no, está más que superado. Ya, los animales no solamente son para comer, sino que generan otro tipo de beneficios. Y bueno, creo que también ha quedado patente que este antropocentrismo pues nos genera un montón de problemas en muchísimos ámbitos, no solo como este. ¿Pero tú crees que se respetan esos derechos? No, claro que no. De hecho, los animales son utilizados. Básicamente la relación, como comentabas tú, es de propiedad y los tratamos eso como una cosa más, como un coche, como algo que nos pertenece. De hecho, mira, yo estaba echando un vistazo sobre los diferentes usos que hacen los humanos hacia los animales y bueno, he encontrado una pequeña clasificación que parece bastante completa. Lo usamos como mascotas para hacernos compañía, para suplir las carencias relacionales que tenemos, y eso tiene ciertas implicaciones, desde hacerlos criar para tener el perro que nos gusta a medida. Nadie quiere tener un chucho, todo el mundo quiere tener determinado tipo de perro por los motivos que sean, porque le gusta más, porque es muy grande, porque no tiene pelo, porque yo qué sé. Los utilizamos como alimentación, que quizás sería un poco la parte más justificable de la historia de nuestra relación con los animales, quizá, pero tampoco tanto, porque también, como tendemos a hacer las cosas así, pues lo hemos llevado a unos niveles que son realmente absurdos. Es verdad que necesitamos consumir proteína animal para vivir, aunque se ha demostrado que tampoco. Hay gente que es vegetariana y vive perfectamente sana sin consumir alimentos derivados de animales. Y luego las cantidades que se comen de animales son completamente, son tan absurdas que llegan a provocar problemas de tipo ecológico. Pues está por ahí, hay números que hablan de que las cantidades de terreno necesarias para criar ganado son, no sé, 8 o 9 veces superiores que la que podríamos cultivar y vivir con eso si viviéramos con menos carne, aparte de los problemas sanitarios, médicos, que se generan de comer mal. Eso daría para otra historia. También utilizamos a los animales como entretenimiento en plan, pues desde zoos que tienen diferentes intereses, desde didácticos a conservación o simplemente el mero entretenimiento de pues, ir a ver una cosa bonita, hasta circos que utilizan animales, que ahora mismo está también un poco en el candelero porque empieza a ser no empieza a verse como que no es demasiado correcto tener animales que están encerrados el 70 o el 90% de su vida en una jaula para, pues eso, para enseñarlos, ¿no? Y enseñarles a hacer monerías para que todos nos riamos. Y bueno, pues yo qué sé, desde carreras de caballos y de perros hasta la tauromaquia, que es también es muy controvertida, en el que no solamente mueren los toros, también mueren bastantes caballos, los que usan para picar los toros. Que de la tauromaquia, pues sería quizá lo que menos. Es muy controvertida porque aquí sí que es un espectáculo en el que. Un espectáculo, un arte, o como lo quiera llamar cada uno, que está basado en hacer sufrir al toro para que nosotros nos entretengamos, nos divirtamos, nos sorprendamos o lo que sea. Y ya no hablamos de otro tipo de espectáculos como es, yo qué sé, como pues lo del toro de la Vega también, que es súper controvertido, o lo del toro del campo de ahí del Casar, que básicamente es perseguir un toro hasta que lo revientas, hasta que corre, hasta que no puede más y explota. Y también hay otras cosas pues como experimentación, que también no es muy controvertida porque hay mogollón de medicamentos que se están probando, que ya se sabe. Ya se han probado, ya sé tal, y bueno, pues no sé. No, a priori no parece demasiado necesario volver a probarlos. Y luego también hay controversia entre si funciona en animales, no tiene por qué funcionar de la misma manera en humanos. También en experimentación hay cosmética, que también es súper controvertido, usos militares para ver, pues eso, para probar armas sobre animales, y para docencia, pues lo típico de destripar una rana para verla por dentro, pues igual con un dibujo o un vídeo de alguien que le haya destripado una rana, pues es más que suficiente, no hace falta seguir destripando bichos. Y luego también la última cosa que yo he visto es la ropa, no solamente los abrigos de lujo y todas estas historias que están como, sabes, que está como en el imaginario colectivo de que es malísimo criar animales para quitarles la piel, sino también hay que tener en cuenta que el cuero de zapatos y zapatillas sale de animales que se crían solamente para eso, la lana y las plumas de los bichos. Hay por ahí un documental que evidentemente quiere reflejar todas estas cosas en plan para que te remueva, que se llama Earthling, que salió hace bastantes años, hace, no sé, 7, 8 años, o 10 años así, o quizá más, en el que se ve todas estas cosas y bueno, pues la verdad es que remueve bastante porque se puede ver el trato bastante animal, iba a decir, bastante inhumano que hacemos sobre los animales, desde cómo matamos a los animales hasta, pues eso. Entonces, a mí me parece interesante todo este tema del animalismo. No, como os he comentado, yo no soy animalista ni lo comparto a 100% ni tal. Pero sí me parece interesante este tipo de actitudes así un poco más diferentes porque plantea un poco la reflexión. A mí este tipo de documentales o otros libros que leí, que por cierto está en la biblioteca de Talamanca, uno que se llama Comer Animales, que es de un tal Jonathan Safran Foer, que plantea cosas tan marcianas como por qué nos gustan unos animales tanto y otros tan poco, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra cultura nadie habla de comer perros y gatos, aunque se comieron en la guerra, se comían hasta la onda de las patatas, del hambre que tenían. Pero sin embargo, cuando hablamos de matar animales, todos pensamos en la foca, en el bebé foca, y nos da mucha pena, pero no pensamos, por ejemplo, en los peces o en las gambas, que también son animales, ¿no? Y yo qué sé, a lo mejor podemos hacer ahí, llevarlo hasta el absurdo, ¿no? De todos los mosquitos que nos cargamos cada vez que vamos en el coche y tal, pero bueno, pues yo qué sé, ahí están esas cosas y igual hay que pensarlas, igual no, igual es una gilipollez. O igual simplemente hay que pensarlas y decir, oye, pues sí, mira, que es que yo soy esto y a mí me gusta esto y ya está. Y pues como el que caza o como el que o como le gustan los toros o lo que Pues sea, pero Pedro, me parece nos has interesante la abierto reflexión. pues todos los campos acerca de los animales y espero que ahora cada uno nos vaya contando su opinión. Carlos, me estaba pidiendo aquí la palabra para, pues debe ser para comentar algo de lo que tú has dicho. Carlos. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. Querría añadir alguna cosa más. Realmente nosotros estamos, digamos, influenciados por dos predicados o dos conceptos, que uno sería el religioso, que sí que ha apuntado Pedro, ¿no? En el que el hombre es el, nos dice que el hombre es el centro, el hombre y no la mujer, además, es un micromachismo ahí, ¿no? El hombre es el centro de la naturaleza y todo se ha hecho para él, ¿no? Para su uso y disfrute y puede hacer con ello por lo que dé la gana, ¿no? Puede tratar a la naturaleza y a los animales como quiera, ¿no? Para divertirse, pues eso, el tema del ocio o las fiestas con los toros, ¿no? Que bueno, pues al fin y al cabo es coger un animal, torturarlo hasta que lo matas de mala manera o someterlos a lo que es la alimentación industrial, que es innecesaria hacerlo de esa manera, ¿no? Pues una vida terrible, ¿no? Y luego el otro concepto, el religioso sí que lo ha dicho Pedro, es yo diría el infantil, ¿no? También estamos influenciados desde que éramos pequeños, yo que ya tengo casi 60 años, por los dibujos animados, ¿no? Los dibujos de Disney o los de la Warner Bros., pues que presentan a los animales como si fueran humanos, que se comportan como personas, ¿no? El conejo de la suerte, el oso Yogi, el gato Félix o... En fin, entonces, desde pequeñito estar viendo que son como personas, ¿no? Entonces, tenemos una idea distorsionada de lo que serían los animales, ¿no? Una idea completamente diferente a lo que es la naturaleza de verdad, ¿no? Porque en la naturaleza, pues, nos resulta dura, ¿no? El hecho de que el lobo, el noble lobo de Félix Rodríguez de la Fuente, tan bonito, con esos ojos, tal... Luego cuando se carga un ciervo o un corzo tal, pues es una muerte terrible, ¿no? Porque matan a bocados, ¿no? O sea, la muerte de una pieza de este tipo, de un animal de este tipo, ¿no? Pues cuando cazan, pues no matan, sino que despedazan, lo descuartizan vivo, ¿no? Y dices, joder, qué duro, ¿no? No estamos hechos a eso. O sea, que realmente creo que tenemos un respeto a malentendido, ¿no? El respeto. Pero eso no ha No, sido siempre pero así. sí, pero Yo, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, que viene de una zona de un pueblo grande, pero un pueblo está acostumbrado desde chiquito a matar palomas y a no, pelarlas y gallinas eso para por comérselas. supuesto la Y sí. luego es una grandísima amante Sí. de los animales, tiene un Sí, cariño sí. que de la hostia. Simplemente creo que es un pues eso, que nos hemos No, alejado pero como en tantas permíteme, otras Pedro, sí que cosas. acabe mi argumento, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo contigo en eso, en que, pero que la gente que tiene más, digamos, trato en el campo, la que ha vivido más en el campo de siempre, no lo de las ciudades, no. Yo me refiero más a la gente de ciudad que nos hemos criado, pues eso. Y tenemos un concepto totalmente equivocado, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, que los cazadores, ¿no? Que el pobre conejo, qué tal, que es verdad, el pobre conejo que le pegan, está tan tranquilo ahí en el campo y de repente pues le vuelan la tapa de los sesos, cuando menos lo espera, pues lo vemos como muy mal. Y luego, precisamente, a lo mejor, o los pescadores, ¿no? Que está el pez ahí tranquilo nadando y se come ahí un pincho que se lo lleva. Y luego, por ejemplo, yo no sé los cazadores, pero los pescadores sí que son parte de la conservación de los ríos porque ellos son los primeros interesados en que el río tenga buena salud, ¿no? Entonces, yo, bueno, los dos conceptos estos de religioso por un lado y por otro lado de infantil, que son, digamos, que crean radicalismos, ¿no? Que crean radicalismos y que en el título del programa que pone instrumentalización de los animales se utilizan políticamente, ¿no? O para ganar votos de un lado o para ganar votos de otro, ¿no? Entonces, ese radicalismo o fanatismo que hay a veces, ¿no? A veces se defienden de manera fanática, ¿no? O una postura u otra, ¿no? Y vemos que la gente ya no discute, sino que se crea una especie como de guerra y eso es utilizado políticamente por los partidos para ganar votos, ¿no? Está siendo manejado, ¿no? Lo dejo aquí, no quiero enrollarme más. Sí, vamos a pasar a otros contertulios. ¿Neftalí o Juanjo, quién quiere dar alguna respuesta a estas cosas que se han presentado aquí? Bueno, pues yo mismo. Venga, A ver, venga, Néctar. yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo el principal problema que veo en el tema de los derechos de animales es que tendemos a humanizarlos. Los animales tienen derechos, pero tienen derecho sobre todo a ser animales. Cada animal, de su propia naturaleza y tendemos siempre a tratarlos como a humanos, cuando para mí eso es otro tipo de tortura. Es decir, la gente que trata a un perro como si fuera un humano, yo sufro porque veo que está torturando al perro, no está dejándose al perro ser perro, ni está dejando a ese gato ser gato. Y tanta tortura es golpearles o tenerlos muertos de hambre, como tenerlos en un piso, cortándoles las uñitas, haciéndoles trencitas. Los tienen encerrados en 80 metros y los sacan a mear durante 15 minutos, 4 veces al día. Es decir, no es, para mí eso es una tortura. Entonces, yo soy de la opinión de que todos los animales tienen derecho a ser animales, lo primero. Lo demás podemos discutirlo, pero tenemos que dejar de humanizar a los animales. Y después, en el tema de animalista, yo me cabreo mogollón con mucha gente que va de animalista por la vida y no tiene ni puñetera idea de lo que la naturaleza, salvo por documentales, libros y tal. Tú tienes que haberlo vivido, haber vivido en el campo para saber de lo que estás hablando. Y yo, por el tema de la caza, que yo, por ejemplo, que me he criado en familia de cazadores, en un pueblo, yo he cazado desde los 15 años hasta los 22, he cazado y dejé de cazar, entre otras cosas, porque la caza, como se entiende hoy en día, no es la caza que vivía mi abuelo o que vivió mi padre. Es decir, la caza hoy en día es un negocio puro y duro, en el cual los derechos de los animales evidentemente no existen y el uso que se hace de ello, ¿no? Es decir, en mi casa se ha cazado siempre como un aporte más de comida, ¿no? Determinados alimentos que una época al año pues se comían y se guardaban en el arcón o no. Normalmente si tú salías a cazar, cazabas una liebre o dos y te comías una y la otra la guardabas por si otro domingo pues no cazabas nada, ¿no? Pero que no se mataban 30 conejos, ni se mataban no sé cuántos jabalíes, ni se cazaba porque sea más bonito o más feo, ni colgarlo en la pared. Es decir, era comida y punto. Y sí que había un espíritu proteccionista del medio ambiente en ese sentido. Es decir, te preocupabas porque el campo tuviera buena salud, lo que decía Carlos respecto a los ríos. Y también he sido pescador, voy a por setas, a por espárragos, es decir... soy cazador-recolector como podía, o he sido, ¿no? Ahora menos porque la caza veo que hay muy poca, con lo cual no creo que haya que aprovechar esos recursos que son escasos hoy en día, ¿no? Prefiero comer menos carne, la poca carne que como, prefiero que sea de ganado en libertad si puede ser, que no sea estabulado, etcétera. Pero a lo que vamos de los derechos de los animales tienen derecho a ser animales y a ser libres. Es decir, yo no concibo tampoco cuando se habla de industria alimentaria. No puede ser una industria la alimentación. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de industria. Es decir, la alimentación es alimentación y para mí tiene que ser ecológica y dentro de eso, pues evidentemente entran también los derechos de los animales. Es decir, si yo me como un pollo, que sea un pollo que haya estado criado con una alimentación adecuada y que haya estado en libertad o semi-libertad. Y a lo mismo con el tema de la ropa que decía Pedro. Yo si llevo unas botas de cuero, me gustaría que si yo mato un animal, aprovechar todo. Es decir, no coger, mira, voy a quitarle el sodomillo y el resto lo tiro, ¿no? No, pues si se puede aprovechar la piel de ese animal que has matado... me parece la forma de honrar ese animal. Es decir, lo primero cuando tú te comes un animal o matas un animal es darle las gracias por todo que te está dando ese animal. Y ya que ha perdido su vida por algo, aprovecha todo lo que pueda de él, ¿no? Yo lo veo así. Yo sé que muchos animalistas es como, llevas unas botas de cuero, te has comido un chorizo, etcétera, etcétera. Oye, yo respeto todas las opiniones, pero cada uno tiene su propio nivel ético en esto y lo de criticar por criticar, no sé, primero tienes que dar ejemplo con tu forma de vida y tener conciencia de muchas cosas, porque muchos animalistas, los que critican que se torturan animales, etcétera, son de los que luego le pintan las uñas a su perro y le hacen putaditas de ese tipo, ¿no? A sus animales, o tienen la gente que tiene un pájaro solo para que cante en una jaula. Yo desde mi punto de vista no me gusta, pero yo entiendo que yo hago otras cosas que también son criticables por otras personas, por lo cual cada uno tiene su propio nivel ético y moral en este sentido y creo que no deberíamos criticarlo. Lo único que hay que preocuparse más por el medio ambiente, lo que sí que es cierto que se consume muchísima más carne que no es sostenible para nada por el planeta, de la que se debería consumir. Yo como carne, pero intento comer poca carne. Hay temporadas que no como nada y otras temporadas que como más, pero intento comer muy poquita carne y tener conciencia de lo que significa cuando yo como más carne, ¿no? De dónde viene esa carne y siempre, a lo que siempre digo en esas tertulias, ¿no? Tener conciencia de todos los actos que tú haces y de las consecuencias que pueden tener. Muy de acuerdo contigo, Neftalí. Juanjo, ¿qué quieres contarnos? Bueno, se han abierto pues muchas cosas y tienes muchos temas para tocar, el que más te guste. Habéis planteado tantas cosas. Bueno, yo para empezar, pues por lo más básico, ¿no? El tema de los derechos de los animales, pues tengo mis dudas. No sé si los animales tienen derechos o lo que tienen es derecho a ser respetados o tienen que tener un respeto porque... Ahí a lo mejor me meto en debates legalistas, o que de lo que no somos, o que yo sepa, no somos especialistas, pero yo no sé si derecho implica ser un sujeto de derecho, es decir, tener capacidad de defender nuestros derechos. En principio a los animales les otorgaríamos unos derechos desde como humanos, les otorgaríamos derechos, pero que ellos por sí mismos no pueden defender sus derechos. O sea, un perro no puede ir a poner una denuncia porque han incumplido una ley de maltrato animal para decir, oye, es que aquí mi dueño me está maltratando, ¿no? Entonces, ni un niño, no sé tampoco, si para mí, un niño tampoco. Ni un niño tampoco, efectivamente. Bueno, hay un matiz, hay una diferencia. Si un niño sí puede poner una queja, no a lo mejor poner una denuncia, pero sí puede hablar con un adulto y decirle lo que le está pasando, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues eso, no, evidentemente a los animales hay que respetarlos. Pero luego, otro planteamiento, pues he hablado de los usos que hacemos de los animales y es que eso ya es muy clarividente también, hacemos uso de los animales. Nos guste o no nos guste, usamos a los animales. ¿Somos antropocentristas? Pues probablemente, pero hablaba antes Carlos de la religión también. Pues es que la religión la ha creado el humano. Me gusta más decir el humano que el hombre. La religión la ha creado el ser humano, entonces como la hemos creado nosotros, pues nos ponemos en el centro del universo porque la hemos creado nosotros. A partir de ahí, pues igual que creamos la religión, creamos otras creencias, las creamos nosotros y evidentemente la sociedad o la humanidad evoluciona y ahora pues hay gente que tiene otro tipo de creencias en las que estamos poniendo a los animales también en el punto de pues eso, de los derechos o del respeto, no simplemente como cosas. Y eso, pues yo creo que al final es hasta dónde llegamos en esto, ¿no? Evidentemente los animales no pueden ser tratados como objetos porque no son objetos. Si tú tienes una máquina y la golpeas, no pasa nada, la rompes, pero nadie sufre o no. Y un animal es un ser vivo. Y luego, pues eso, evidentemente hay que tratarlos diferente. Y luego la cuestión ya es hasta dónde llegamos en ese trato de los animales y según los usos. Es una cuestión ética al final. Hay usos que nos parecerán más respetables o más éticos y usos que menos. A mí el divertimento con animales pues me parece bastante repudiable y especialmente cuando el divertimento consiste en torturar a ese animal. O sea, no sé, no es lo mismo, no sé, hacer una exhibición con un perro con el que tienes una relación que no has conseguido que haga las cosas a base de hostias, sino a base de un entendimiento con él, que coger un toro y hacerle diferentes torturas hasta que te lo cargas, ¿no? A mí hacer un espectáculo del sadismo me parece un problema social. O sea, implica unas consecuencias de cómo es la gente o cómo somos las personas si nos dedicamos a ese tipo de espectáculos. Luego está el uso alimenticio, pues ahí sí que pongo muchos matices al animalismo. Sí, se ha dicho que se puede comer sin carne, se puede comer ahora mismo incluso sin carne ni vegetales, con pastillas, o sea, nos podríamos alimentar. Lo que hay que ver en ese sentido para mí implica o entran una faceta política, no política, como hablaba Carlos, de usos partidistas por parte de los partidos, sino una faceta política de cómo queremos que sea la sociedad o cómo queremos que sea el mundo en el que vivimos. Y en ese sentido, yo como agricultor soy defensor de la agroecología como forma de organizarnos y pues veo que hay un problema si queremos defender unos modelos agrícolas eso, agroecológicos, respetando el medio ambiente y respetando la naturaleza. Necesitamos que la agricultura y la ganadería vayan juntas. Claro. Luego, claro, evidentemente hay que hablar de qué tipo de ganadería. Si la ganadería industrial es una mierda, ¿vale? Hemos visto un montón de documentales de cómo se trata y de cómo se maltrata a los animales en la ganadería industrial. Pero bueno, la agricultura industrial no deja de ser otra mierda, que destruye hábitats enteros donde los animales no pueden desarrollarse porque se destruye un hábitat completo. O sea, quiero decir, hay muchas veces que se plantea la alternativa de comer verduras o de alimentarse sin animales y no nos preocupamos de dónde viene esa verdura. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la verdura que tenemos aquí hoy en día en el mercado viene de Murcia, de Almería, o ya de países en los que no sabemos ni siquiera, o sí sabemos, mejor dicho, donde no se respetan ni siquiera los derechos humanos, donde se explotan a niños para producir esos alimentos. Entonces, claro, éticamente lo de la alimentación vegetariana frente a la carnívora, pues hay muchos matices. Del veganismo no hablo porque yo parto directamente de que la comida vegana no existe. O sea, cualquier tipo de producción de comida genera Sí. muerte de algún animal o sufrimiento de algún animal. Digo esto porque también hemos hablado antes de llevarlo al extremo, no llevarlo al extremo. Para mí el veganismo me parece que lo lleva al extremo en el momento ya de que decimos que no queremos consumir miel porque explotamos a las abejas. Lo siento, pero es que entonces no vivimos. O sea, hablaba alguien de los mosquitos que atropellamos con el coche. Es que eso salvó. No sé si lo comentamos el otro día. Hay una secta. Yo creía que eran budistas y alguien dijo que eran hinduistas, que respetan tanto a los animales que eso, que cuando van andando por una senda van barriendo para no pisar ningún insecto. Eso evidentemente es inviable hacer a nivel global. Puede haber un grupúsculo, un pequeño grupo de gente en el planeta que lo pueda hacer, pero fuera de eso es imposible. Y bueno, eso, en el uso alimentario, pues aparte hay zonas del planeta donde lo que más se adapta, lo que más sostenible es y lo que más conserva la vida en general, porque al fin y al cabo tenemos que, o procuro yo por lo menos pensar en un ecosistema, en un hábitat completo, no en un animal concreto, sino en todo un entorno, vamos. Y hay zonas donde lo más razonable y lo más lógico y lo más sostenible es la ganadería, incluso frente a la agricultura. Sin irnos más lejos, tú te vas a la Sierra de Madrid y lo más fácil es practicar ganadería con determinado ganado, porque la agricultura hay espacio muy pequeño, se puede hacer una agricultura de subsistencia muy pequeña, pero no es viable un desarrollo en esas zonas. No te hablo de los esquimales se alimentan y bueno, viven y todo lo hacen prácticamente basándose en la foca, la grasa, la carne, la piel. O sea, hay zonas donde lo sostenible es eso y el ser humano nos hemos adaptado a todas las partes del globo. ¿Qué pasa al final? Que el ser humano, igual nos guste o no nos guste, vuelvo al antropocentrismo, hemos llegado a tener un nivel de adaptación al medio. Que joder, que casi actuamos como dioses. Y es verdad que hoy en día tenemos que tener la responsabilidad de cómo usamos todos los medios porque realmente dominamos el planeta. Es verdad que algún día lo dominaremos tanto que nos autodestruiremos, pero bueno, la lucha está ahí en intentar hacer sostenible nuestra vida en el planeta con el resto del planeta, porque al fin sin naturaleza no podemos vivir tampoco los humanos. Entonces, bueno, no sé, Pedro, plantea ¿querías ahí. decir algo? No, que más que como dioses actuamos como una plaga. Bueno, no todo el mundo, también hay gente que intentamos ser No, claro. conservacionistas. Sí, claro, pero somos minoría, Juanjo. Sí, pero No, porque de hecho, también ahí es un está problema la. reciente, ¿no? No hemos tenido realmente el problema de cargarnos el planeta y desaparecer. Es muy reciente, o Pues sea, no hay una cultura humana. ADNA. Sí, hombre, ADNA W existe hace 40, 50 años, Sí, tío. hombre, Esto se pero sabe los desde que. humanos Vamos. como tal, el Homo sapiens, existimos hace millones, ¿eh? O sea, no sé si millones o Ya, pero miles, ¿no? no hemos tenido capacidad de arrasar con todo hasta hace un siglo o Claro, por dos, eso digo que desde la es Revolución muy Industrial. reciente la situación. O sea, nuestros cerebros, digamos, no nos hemos adaptado a que nuestro medio es finito. O sea, la humanidad durante miles y miles y miles de años vivía en un medio que era infinito, que no consumía todo lo que tenía a su alcance. Desde hace un par de siglos, resulta que nos hemos dado cuenta que sí que es finito el medio en el que vivimos. Y... Sí, claro. Por eso no es un problema, yo personalmente no creo que sea un problema de evolución, es un problema de educación, es un problema, al final es un problema de pasta, tío, ¿sabes? Hay unos intereses de la hostia creados, hay una industria y vamos todos detrás, porque ni nos dejan tiempo, ni nos dejan pensar, ni nada. Entonces, por eso decía antes que todos estos planteamientos que a priori son radicales y que pueden ser más o menos absurdos o más o menos lo que sean, a mí me parece que están bien simplemente para poder reflexionar. Vamos todos en la corriente ahí y va todo el mundo preocupado con su tiempo, con su dinero, con sus cosas, con sus historias, y no nos planteamos todo esto que está diciendo Juanjo, es súper interesante. Lo que hablamos la otra vez, dónde viene la comida, cómo se produce, qué recursos tiene. A lo mejor que la Comunidad de Madrid vivan 5 millones de personas en el territorio que tiene, con los recursos que tiene, es absolutamente inviable. Yo me gustaría... Mira, me gustaría daros unos datos acerca de todo esto. Según la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el 2007, cada segundo mueren 2.000 animales, sin contar los peces. 345 millones al día, 60.000 millones al año y 140 millones de toneladas al año de pescado. Las consecuencias... las consecuencias así muy resumidas de los animales es el calentamiento global, la deforestación de bosques y selvas, la degradación del suelo y contaminación de ríos por el vertido de los residuos de las granjas. Yo creo que es importante la concienciación y saber si es verdad que necesitamos tanta cantidad de carne, si es verdad que se consume o es que se despilfarra. Bueno, yo también, sí... al hilo que estás, bueno, lo que estaba diciendo, que tiene que ver con lo que ha dicho Juanjo antes, ¿no? De la alimentación industrial, lo ha dicho Pedro, de los intereses que hay, ¿no? Los intereses que hay en ese tipo de alimentación, que el interés es ni más ni menos que la alimentación quede en manos de cuatro, ¿no? Entonces, realmente producir mucho en poco espacio y hacerse los dueños de la comida, de lo que sea. O sea, si hay que consumir carne, carne, ¿no? Entonces, era respondiendo un poco a esta pregunta, ¿qué intereses y por qué ese consumo excesivo, ¿no? De animales, ¿no? Y de carne y tal, ¿no? Y luego sí. Y que comemos lo que no, claro. Lo que nos dicen que comamos, ¿sabes? Cuando quieren que comemos no sé qué, le bajan el precio, ¿sabes? Antes, ¿por qué no se comía tantísima carne? Porque la carne era un bien escaso y caro. Ahora... Pues lo que hablamos otro día de la alimentación, te vas a comer al McDonald's, te sirven una mierda hamburguesa que vale un pavo, y está asquerosa, porque está asquerosa de sabor, ¿sabes? No digo yo que te guste más el sabor o menos, pero es que no sabe bien. Tú te vas a comprar la carne, haces una hamburguesa, o te vas a un restaurante donde hacen una hamburguesa guay, y la hamburguesa está, pues te gustará más la carne o menos, pero la hamburguesa sabe bien, sabe a carne. Tú te comes una hamburguesa en el McDonald's, o te comes una hamburguesa que venden en el Mercadona. Sí, pero además, el tipo de alimento que se cría de manera natural, por ejemplo, vemos que en Estalí suena de vez en cuando un gallo allí que tiene. O sea, nosotros tenemos gallinas también, y ese tipo de alimento no se puede vender, no hay licencia, es ilegal. O sea, son gallinas que están aquí comiendo hierba y lombrices y lo que pillen. Y además, bueno, aparte si les aportamos grano y tal, y eso es ilegal. Sin embargo, el animal industrial criado de una manera totalmente antinatural, eso es lo que, eso sí que hay licencia para eso, sí que es lo que es legal y lo que se vende, ¿no? O sea que... Y lo más gracioso es que la gallina que tienes tú, la que tengo yo, la que te dará Nestalí o la que tenga Juanjo, sabe a gallina, porque es una gallina, que la ves, que claro, tiene patas y que corre por ahí, y sabe una cosa, su carne no es como un filete de ternera, pero es más o menos roja y potente de sabor, pero tú te compras un pollo blanco en el supermercado, no sabe a nada. De hecho, a mí me ha pasado que mis hijos no quieren comérselo porque le sabe tan fuerte que no le sabe a pollo, y dicen que es otra cosa, les podía estar diciendo que es cocodrilo y tal, o sea, fíjate lo alejado. Sí, además el pollo le ves en una bandeja ya, ¿no? La gente ya no conoce, la gente de ciudad, no, los niños de ciudad que tienen que ir a granjas, escuela para saber lo que es un pollo realmente, o una vaca, para ellos la leche ya les sale en el tetrabic, ¿no? Directamente, y los pollos ya vienen en la bandejita esta de por spam con el plástico, o sea, que se pierde totalmente el contacto con la realidad, ¿no? Con la realidad y con la muerte que decíais antes, porque para comerte un bicho que has criado, que tienes cierta relación, al matarlo, ahí se establece, hay pues es una relación diferente que si tú vas y lo compras ya muerto, porque si lo compras muerto, pues es lo que dices tú, está en una bandeja por spam. Y parece una gilipollez. Yo, por ejemplo, tengo gallinas y antes mataba a los pollos y dejé de hacerlo porque no me gustaba como... O sea, ya las he matado y las he dejado de matar, ¿sabes? Y no me pasa nada, no tengo ningún problema en matar al bicho y comérmelo y dar las gracias y toda la historia y sé que me va a sentar mejor, pero en algún momento dejé de verle el rollo y me planteé la relación que tenemos con la carne. Y eso que es una gallina, que es una especie de lagarto evolucionado, ¿sabes? Imagínate si es una vaquita, un ternerito o un potrillo o algo así, es que te mira con ojitos de Walt Disney, lo que decías tú antes. Nos hemos alejado completamente de lo que es alimentarse y de lo que es... Y quieres comer carne de vaca, tienes que matar a la vaca. Yo un poco quería eso... precisamente plantear eso. O sea, bueno, por una sobre la alimentación, un par de cosas. Y es que lo que hemos comentado, los sabores, evidentemente la industria alimentaria ha matado los sabores. Prácticamente todo sabe igual. O sea, y pues creo que ayer fue cuando leí que no sé si es ya, no sé el porcentaje exacto, pero vamos, como un 70% de las cosas que comemos ya no son, o sea, son producidos en fábricas, no en granjas ni en... No, no en granjas, vamos. Es decir, es producto ya procesado. Entonces los sabores se han eliminado. Evidentemente cuando comes carne, eso se nota cuando comes carne de caza, que es carne de campo, sabe completamente diferente de la carne... que compras en el supermercado, la carne industrial o de la ganadería industrial. También cuando comes un cordero pues criado en una ganadería artesanal, digamos, o sea, a pequeña escala, y bueno, de esos corderos que salen al campo, ¿no? Que comen hierba, bueno, los corderos no, las madres, o sea. Pero quiero decir, de esos animales que no son una industria, o sea, que no son ganaderías que la ganadería industrial es esta que están ahí, es una fábrica de carne, no es ganadería, es una fábrica de carne. Pero por otro lado, aunque comamos carne, tenemos que ser conscientes de que, bueno, de primero de que hay que comer carne o de que hay que llevar a cabo prácticas ganaderas para nuestra subsistencia, digamos, si queremos intentar crear un equilibrio y un mundo sostenible, hace falta ganadería junto a la agricultura, porque se puede hacer la agricultura sin ganadería, que es la agricultura industrial a base de químicos y de derivados del petróleo. Si queremos hacer una agricultura más sostenible y buscar una alimentación más sostenible, necesitamos ganadería. Respetando a los animales en esa ganadería, criándolos con los tiempos lógicos suyos de crianza, no reduciendo para producir un pollo a la mitad del tiempo que lleva, no sé si son pollos eso, o es otra cosa creada por nosotros o por la humanidad. Pero al mismo tiempo tenemos que asumir que no deja de ser cruel, o sea, que al final, aunque respetemos al animal lo máximo posible, hay que matarlo para comerlo, y es que forma parte de la naturaleza de... Nos guste o no nos guste, somos humanos, somos omnívoros, y si hemos evolucionado como especie es, entre otras cosas, porque hemos sido capaces de comernos cualquier cosa. Entonces, hay que, intentando ser todo lo máximo respetuoso que se pueda con los animales, hay que asumir que la muerte o dar muerte a un animal no deja de ser algo cruel. Bueno, a veces es un acto de compasión, también. Me gustaría matar a un animal, para finalizar... Yo que sé. Chicos, me gustaría para finalizar, igual que ha hecho, bueno, Juanjo ya ha apuntado una serie de medidas para, bueno, cada uno lo que pueda hacer en este sentido, que dijerais brevemente qué opciones podéis hacer a nivel personal para solucionar un poquito este tema. Neftalí, ¿nos quieres comentar? A ver, es que es bastante complejo todo esto, porque hablando de los derechos animales y es inevitable relacionarlos con los derechos de las personas. Las personas también somos criados de forma industrial para producir, y eso... Efectivamente. Entonces, partiendo de eso, es muy difícil separar todo. Es decir, nosotros estamos creados para trabajar, para cotizar, para producir, para que unos cuantos puedan seguir viviendo. Yo creo que lo principal de todo esto es la libertad. Es decir, si tienes animales, los animales tienen que ser animales, como he dicho antes, y aparte ser libres, ¿no? Yo, por ejemplo, mis gallinas están sueltas, no hay vallas por ningún lado. Las guardo por la noche para que no se las coman los zorros, ¿no? Ni la garduña, ni los bichos que hay. Y luego, aparte de eso, está el tema económico, porque tú piensas que un pollo, yo que crío aquí, ahora mismo tengo una gallina crueca, pues sea lo que me salgan gallinas, pero siempre me salen pollos también. ¿Y qué hago con esos pollos? Pues evidentemente no puedo tener todos los pollos juntos con el gallo porque se crea un conflicto, es antinatural, deberían buscarse su propia gallina, su propio gallinero. Yo intento regalar esos como gallos a gente que tiene gallinas en gallo, que tiene gallinero, pero a veces que hay que matarlos. Y ese, o venderlo, o comérmelo yo, lo que sea. Si yo tengo que vender ese pollo, yo no lo puedo vender a menos de 10 euros el kilo. Y el pollo en el supermercado anda por 2 euros y pico el kilo. Lo que estamos hablando de esto es que la industrialización de alimentaria de la carne lleva a unos precios que son irrisorios. Lo que el pollo, que es como lo más barato que todo el mundo puede comer a diario, una alimentación y una crianza ecológica, no todo el mundo se lo puede permitir. No solo, salvo que lo produzcan ellos mismos. Pero con esto lo que quiero decir es que el comer carne, que era un lujo antes, hoy en día se ve como algo de más normal. Y lo que se debe comer carne, pero con moderación. Es decir, el pollo era como el día de Navidad, vamos a comernos un pollo, ¿sabes? Era un lujo, como puede ser un cordero, etcétera, etcétera. Porque cuesta muchísimo dinero, trabajo y esfuerzo criar esa carne. Solo que no lo valoramos porque como los meten normalmente en jaulas, les meten hormonas para engordarlos, tal, tal, tal, todo eso hace que se abarate la carne. Mucha gente está de acuerdo con eso. Yo prefiero no comer carne, comer esa carne, ¿no? Y con los productos ecológicos pasa lo mismo, con la agricultura ecológica. Sale más caro, entre comillas, en algunos aspectos, algunos productos. Por un lado sale más caro y por otro lado también está el novismo. Se abusa de que como es ecológico te lo cobro por un ojo de la cara. Yo que tengo un puesto de productos ecológicos lo veo. Yo sé lo que cuesta producir las cosas y veo que los intermediarios que hay pues abusan mucho del tema de que sea ecológico, ¿no? Le ponen el tema ecológico y te lo suben una barbaridad. Yo mis lechugas ecológicas las vendo a 1 euro, las que produzco yo. Es decir, lo mismo que una lechuga normal prácticamente. En cambio, la manzana o los frutales, que da muchísimos más problemas a la hora de producir en ecológico, pues ahí es donde se ve más la diferencia. Pues resumiendo, con el tema de la carne, la industrialización de la carne, yo creo que se hace por un tema puramente económico, como no tiene acceso a la carne durante todo el año y a un precio muy barato. La carne debería ser más cara, es así. Yo no concibo el que se puedan producir pollos a 2 euros el kilo. No lo concibo, porque no es pollo, eso no es pollo, vamos. Claro, porque las grandes multinacionales del sector ganadero están subvencionadas por los gobiernos. No, pues no solamente eso. Es decir, yo conozco muchos ganaderos que producen tanto en extensivo como en forma industrial. Y el ganadero, al fin y al cabo, es el que menos se lleva. Es decir, los que se llevan, sobre todo, son los intermediarios. Y aparte, los controles a los que está sometido todo, ¿no? Lo que dices, Carlos. Es decir, yo, por ejemplo, mis huevos los tengo que vender. Bueno, mis huevos, los de mis gallinas, los tengo que vender de tapadillo, ¿no? Siempre como parece que estoy traficando con droga. ¿Tienes huevos? Y yo, sí, toma, tal. Y los paso así. ¿Por qué? Porque no me dejan vender mis huevos. Y en cambio compras por ahí huevos que están producidos por gallinas que las tienen con bombillas ahí para que pongan más y en cuanto baja un poco la producción, las matan, ¿sabes? Y va para pienso para perros porque no hay quien se coma eso, claro. Estamos hablando de un trasfondo mucho más allá. Pero todo se basa en lo que he dicho, los derechos de los animales y los derechos de las personas. Todos estamos aquí en este planeta, nos han hecho creer que estamos para producir. Y si no produces, aquí, es así. Yo, por ejemplo, desde que cambié de vida y vivo en el monte, se supone que no produzco porque no puedo, porque no tal, y soy un parásito social, ¿no? Es decir, cuando yo no pido nada a nadie, yo simplemente pido que me dejen tranquilo y disfrutar y vivir a mi manera. Pero al fin y al cabo, lo que quieren hacernos creer es eso, que estamos aquí para un fin, y ese fin es ser productivos. Y como a las personas, pues así lo mismo para los animales. Solamente eso, yo en mi opinión, vamos. Muy bien. Pedro, brevemente. Brevemente. Bueno, yo antes de que se me... De resumir, me gustaría hablar de cosas que pasan en la zona nuestra, como de gente animalista o relacionada con este rollo, como son las alternativas de Valdepiélagos y las, me parece que se llaman las gateras de la Manca. Es la gente esta que está cuidando de las colonias de gatos, controlando que no críen a saco, que estén en buenas condiciones y que esas cosas, que parece una iniciativa de estas que hablábamos antes, de Peña que está como una cabra que vive con 15 gatos, que se dedica a cuidar gatos para que haya 1.000 millones de gatos, cuando en realidad lo que hacen es todo lo contrario. Esterilizar gatos, que vivan en buenas condiciones y que tengan su función, en vez de que estén hechos una mierda. También en nuestra zona está Reifer, que no sé si lo conocéis, es un centro, Reifer, sí, un centro de primates, de recuperación de primates que vienen de por ahí, que también tiene un origen así, pues eso, este rollo animalista, y hacen una labor de la hostia, y es un centro que se puede visitar y conocer la labor con críos y tal, y a mí me parece súper interesante, y está ahí, al ladito de Talamanca al-Jalama, en Fuente el Saz. Y bueno, pues sí, lo que comenta Neftalí, que está todo relacionado. Hemos empezado hablando de derechos de animales y hemos acabado hablando de comida, o sea, está todo muy, muy relacionado. Yo creo que es una cuestión, coincidiendo con lo que dice Neftalí, de que está todo, que la industrialización y la economía hace que perdamos un poco el norte, donde están las cosas, y que al final es una cuestión de sentimientos, de emociones, ¿no? Yo me llama la atención, coincido un poco con todo lo que hemos dicho, más o menos todo lo mismo, y bueno, porque si cada uno pues considera que tiene que comer carne o que no, pues tal, pero ser consciente de lo que, del coste que tiene eso. Y luego me llama mucho la atención cómo se desprecia un poco el rollo animalista este de, y me parece que tiene que ver con los sentimientos que generan los animales, que puede ser también porque apuntaba Carlos del rollo Walt Disney y tal, pero creo que va un poco más allá, ¿sabes? Creo que los animales de compañía, como pueden ser perros y gatos, expresan sentimientos o abren espacios a que las personas los expresen, y hace que la gente se aferre a ese rollo porque no lo encuentra en otro sitio. A lo mejor lo que tenemos que es aprender a relacionarnos primero entre nosotros y no volcar todas nuestras cosas en los bichos. A lo mejor quizás sí la relación es un poco más sincera. Muy bien. ¿Carlos? Sí, bueno, sí, que sí, lo que había dicho yo, el tema de Walt Disney también, que nos hace tener un concepto de la naturaleza un poco, y de los animales un poco ñoño, ¿no? De oñoña, de cómo es, ¿no? La naturaleza, más que el derechos y tal, lo que hay que hacer es respetar la naturaleza y sus ciclos y cómo va, ¿no? Entonces, la naturaleza también es dura, ¿no? Porque es un poco, los depredadores se comen a los otros, es así, eso es así y no se puede cambiar. Pero la pregunta que tú has dicho, Lucía, de qué posibilidades, qué se puede hacer, pues también se apunta aquí. Primero, pues ver qué consumimos realmente. Nosotros somos los que compramos, los que pagamos, lo que comemos. Y ahí está parte de la solución. Y otra parte que yo creo que es inviable, que sería la vuelta al mundo rural, en el sentido de que haya más pequeños productores o medianos, ¿no? Porque todo esto de las grandes producciones, pues son explotaciones industriales, ¿no? Que se piensan en los beneficios, y como decíamos, teníamos las gallinas ahí con la luz todo el día puesto para que ponga más veces o lo que sea, ¿no? Entonces eso, lo que quieren es, como dije antes, apropiarse, que quede en pocas manos el tema de la alimentación. Sin embargo, si la alimentación dependiera de pequeños y medianos productores que produjeran muchos y de manera más natural, esa sería la solución, pero que eso se ve que hoy por hoy es inviable, porque la tendencia es todo lo contrario, ¿no? Es el abandono del campo, el abandono de los pueblos y todo el mundo a la ciudad, que parece que es la dirección que lleva el tema este. Nada más. Bueno, pues yo quería terminar diciendo que la solución está en nuestras manos, que no creamos que está todo hecho. Y con tres palabras: ética, justicia y empatía. Muchísimas gracias a todos por haber colaborado y por haber dado tan buenas ideas y haber abierto unos grandes espacios para que la gente pueda pensar. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Entre terrícolas.